que son sagrados para los hindúes. Ojo que una cosa es un hindú y otra cosa es un indio, ¿no? Sí. Pero el hindú es un es una religión. Es una persona que profesa la religión hindi, ¿cierto? Religión hindú. El hinduismo. El hinduismo. Uh-huh. Y el indio es de la India. Se denomina pero hinduismo. El indio no necesariamente es hindú. Es hindú, que es la religión dármica, que es muy practicada al sur de Asia. El festival se llama el Maha Kumbh Mela. Sí. 400 millones de personas se van a bañar en estos ríos. Uh-huh. Y hay muchas preparaciones. No. Las autoridades están construyendo 150 mil carpas. Qué increíble. 145 mil baños. Y 99 parqueaderos. Qué delicia. Bueno, al que le gusta qué le sabe. Recordemos, al que le gusta le sabe, porque es evitaría el meme, me lo pierdo sin falta, pero obviamente tiene que ver ya con concepción religiosa y con esta unión de seguro todos somos uno. Claro. Pero bien que les vaya muy bien. Bien. Que se alimenten bien. Que les vaya bien. Que sepan, ahí sin ni pedir que respeten el espacio. 400 millones de personas en el Maha Kumbh Mela. No, no. ¿Todos metidos en ese río? Bendito. Si uno sufre con la piscina llena, en cosas. Claro. Imagínate, pero bueno, seguro para alguien es el top de evento y se sentirá realizado por lo mismo, porque obviamente seguro está en un marco muy bonito de espiritualidad y hermandad, seguro sí. Exacto. Son mañanas en la X, estuve viendo la entrevista que le hizo Joe Rogan en su podcast, tal CEO de Meta, Mark Zuckerberg. ¿Cuánto tiempo? 2 horas y 30 minutos. ¿Y viste las 2 horas? Vi las 2 horas y 30 minutos. 2 horas y 30 minutos, 2 horas y 6 minutos. ¿Y no cómo te fue? Bien, pues es difícil. Rogan es difícil, porque es que Rogan es muy malo preguntando cosas. ¿Es mal entrevistador? Es muy mal entrevistador. Mira. Pero uno se queda ahí. A mí me gusta mucho oír a Rogan hablando de peleas. De eso sabe mucho ese man. Pues es su experticia. Eso es lo que sabe. Y cuando se pone a hablar de eso, ahí estuvo conversando sobre el origen de Dana White, que estuvimos hablando la semana pasada aquí con Uribe DJ en Mañanas de la X, sobre ese señor, el presidente de Mixed Martial Arts. 3 horas dura la entrevista. Uf, Alejandro. 3 horas dura la entrevista. Hablan de cacería. Hablan mucho de cacería. Todas las cosas ultramasculinas que te puedas imaginar se tocan en esa. No lo dudo, no tengo la menor duda. Conversan. Y este Rogan sí es que es el macho pues, man por excelencia. Es muy chistoso. Porque es este man con ganas de hablarle de inteligencia artificial. Sí. Diciendo, no, yo creo que 2025 va a ser un año muy ocupado. Va a ser un año muy ajetreado en el frente de la inteligencia artificial. Y el man le dice, pero cuando usted tumba a su contrincante en jiu-jitsu, okay. ¿Cómo cae? Porque esa lesión que le pasó. Y el man le dice, sí, no, pues yo lo hago así, así, así, pero no sé si vaya a poder entrenar mucho este año, porque la inteligencia artificial este año va a avanzar mucho. Y el man le dice, sí, pero cuando usted caza con arco... Y cuando mata un alce, okay. Usted como... Y es como, déjalo hablar de la inteligencia artificial, Rogan, no seas así. Pero, ¿sabes por qué le llama más la atención la cacería? Por eso se va por ese lado. Sí, claro, no, es que... No le interesa lo otro. No, no le interesa. Hay partes, por ejemplo, donde intenta defender el asunto este de que los rusos no interfirieron en la elección. Ya, ¿quién? Rogan. Ok. Rogan le dice que le hace pensar que los rusos intervinieron en la elección. Y es como, estás hablando con Mark Zuckerberg. El man sabe que los rusos interfirieron en las elecciones. ¿Y qué dijo? No, pues Zuckerberg le dice, no, pues es que uno se da cuenta que es comportamiento anormal de la plataforma. Usted ve que usted ve dentro de la plataforma que se está moviendo, pasan cositas, que se están moviendo unos cúmulos de cuentas, y que las cuentas están operando muy distinto a como operaría un ser humano. Y entonces Rogan le dice, ¿y qué le hace pensar que no es un ser humano? Y es como, man, estás hablando con Zuckerberg, ese man sí sabe que eso tuvo lugar. Finalmente Zuckerberg le dice, mire, la verdad es que los rusos metieron la mano, ya. Así es simple. El man le dice, ya llega un momento en que el Zuckerberg le dice, la verdad es que los rusos sí metieron la mano en las elecciones y por eso Trump fue presidente. Ah, lo dice así, lo dice sí, así. Sí, o sea, el man le dice, claro que sí tuvieron mucho que ver y sí hubo interferencia de las elecciones. Pero también dice otra cosa. El man dice, también hubo interferencia en las elecciones por parte del gabinete de Biden. Es decir, Biden se subió por interferencia. Ahora que tú hablabas de la forma en que entrevista a Rogan y que se queda en la cacería en vez de desarrollar más el tema de la inteligencia artificial en un podcast, se tiene que manejar esta estructura periodística que se busca la pregunta y respuesta que le puede interesar a la gente que lo está viendo. ¿O es lo que tú quieras preguntar así? Pues en el caso de Rogan, creo que la razón de su éxito es precisamente todo lo contrario. Eso. Que no es periodístico, que no hay una estructura. Ya. Entonces no se ve planeado. El tipo ni siquiera. El va sacando. A duras penas arranca saludando. Entonces es como tan desestructurado con relación a lo que pasa en medios. Ya. Que tú sientes que lo que están hablando es real. Además, tú después de 3 horas ya no eres el CEO de Meta. Eres Mark Zuckerberg. Sí, lo viste así. Claro. Se te humaniza el hombre. Sí, después de cierto momento, no es que lo vea, no, es que tú después de estar hablando 3 horas, ya estás hablando como eres tú. ¿Y cambia? Una cosa es una entrevista de 20 minutos. Porque claro, tiene todo ahí. Claro, y con Zuckerberg, y con Meta, y con todas esas cosas. Si a mí me dan una entrevista con Zuckerberg, lo primero que hace Meta es pedirme un cuestionario. Claro. ¿Qué le va a preguntar? Incluso un influencer como Luisito Comunica. A mí me ofrecieron una entrevista con Luisito Comunica. ¿Te pidieron cuestionario? Y me pidieron cuestionario y vieron el cuestionario y me negaron la entrevista. Y bueno, después de eso, ¿te cayó mejor? ¿No te cayó? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo sí, ves a este? No abordé la entrevista con cuestiones como a sacar conclusiones de apasionamiento y ese tipo de cosas, de que si me cae bien, de si no me cae bien, no. Zuckerberg había acabado de hacer un anuncio muy importante y fue que se va a deshacer de los fact checkers, de los verificadores de información de terceros, sí, porque eso es lo que dijo también, y va a reemplazar esos verificadores de hechos con notas comunitarias, de la misma manera que lo ha hecho X, que a mí me da la impresión, cada que entro a X, que funcionan bastante bien. Ya. Las verificaciones de corregidas de la comunidad. Sí. Decía, y le cuenta a Rogan, entre otras cosas, que la administración de Biden intentó censurar comediantes. Intentó censurar memes. Ok. Intentó evitar muchos comentarios que pertenecían a opiniones, sarcasmos, comedia, y que en muchas ocasiones acudieron a la grosería, a las malas palabras, a los insultos, a los gritos. Y que eso le generó muchísima desconfianza y que había estado viendo ese tema. La otra cosa que Rogan le pregunta sobre el computador famoso de Hunter Biden. Sí. Y de cómo el equipo de Joe Biden hizo todo lo posible porque la noticia del computador del hijo de Joe Biden se hiciera viral. Y Zuckerberg aceptó. Oh, sí. Zuckerberg aceptó censurar la noticia del computador de Joe Biden para que no tuviera un impacto negativo en su elección. Bueno. La sombrillita del buen cobijo. Sí, entonces el hombre dice que tanto Trump como Biden están un poquito untados, intervenidos. Sí. Intervenidos por ese tema digital. Eso me generó también una conclusión, y es que yo creo que lo hablamos aquí hace unos 8 años, y vale la pena volverlo a poner sobre la mesa, y es que el nuevo gobierno es Mark Zuckerberg. Esa ¿será? Gente es el nuevo gobierno. Ellos, claro. Sí, claro, no. Ellos ya son los que gobiernan. Los demás reguladores y demás son puro cuento. Son puro cuento. Legisladores, políticos. ¿Esto está pasando ahora? ¿O ellos sí, claro, llevan? Sí, es no, esto ahora está sucediendo ahora. De hecho, una de las cosas que dice Zuckerberg es que la razón por la cual le están reabriendo las puertas a Trump en redes sociales y por qué le creen en el mensaje a Trump es porque durante la pandemia los entes gubernamentales se ensañaron corporativamente contra Facebook, los sancionaron hasta más no poder y generaron unos problemas internos a nivel económico para esas compañías, que dicen que una empresa norteamericana no debería sufrir. Es decir, nosotros entendemos que debemos responder en muchas instancias, pero sentimos que las sanciones debieron hacerse para compañías internacionales mucho más que para compañías estadounidenses que están generando empleo, que están haciendo un montón de cosas normales de las empresas, sin que diga que no necesitan regulación, pero lo que lo oí hablar nuevamente como un estadista. Lo oí hablar nuevamente como un tipo que controla el futuro del mundo. Y claro, en su tiempo libre caza cerdos invasivos. Alejandro, ¿qué más dijo? Habló mal de Apple. Obvio que iba a hablar mal de Apple. Habló mal de Apple. Sí. Se habló de algo de la regulación de TikTok. Sí. No recuerdo que hayan mencionado TikTok directamente con las fechas. Pero lo que te digo, está montado en la administración de Trump precisamente para sacar del camino a la competencia. Y es que en el mismo comunicado que tú leíste queda evidenciado cuando dice que en otras partes sí los han sacado y que es el momento de apoyar lo propio. Sí, y entonces dijo que también está muy bravo con Apple por el 30% que le cobra a desarrolladores. Apple. Sí. ¿Y él cuánto cobra? Él no cobra esa, ¿no? No. Bueno, son negocios. Dice 30%. No, pues porque es que también dijo una cifra que me pareció asombrosa, y es que en Facebook hay 3.200 millones de usuarios diarios. Mucha gente. 3.200 millones de usuarios diarios. No, ya ese man es el presidente del planeta, Dirty. Eso sí, pues olvídate. Con 3.200 millones de usuarios al día. Eso es mucha gente. Y él no cobra. No, él no cobra. Porque él está vendiendo publicidad. Apple vende otra cosa. Sigue siendo la publicidad. Él decía también que, por ejemplo, le pareció muy arbitrario de Apple que no los dejaran conectar sus nuevas Meta Glasses a los sistemas, que porque eso es invasivo, y decía que Apple no ha inventado una cosa nueva buena en años. De frente dijo, hace 10 años Apple no hace nada por el consumidor. Yo los pongo ya que se peleen, a ver quién gana más, quién tiene más plata. Yo creo que Zuckerberg. Sí, sí, Zuckerberg. Sí. Zuckerberg. Claro. Zuckerberg. Sí, claro. Es que es eso, el que tiene más plata es el que tiene el poder. Hoy en día. En el último trimestre del año pasado, la publicidad fue el 98% de la utilidad de Meta en total, 40.600 millones de dólares. ¿Qué cantidad de tiene plata? El 21% de la participación del mercado digital publicitario en los Estados Unidos. Sí. El 21%. ¿Más que Amazon? Más que Amazon, segundo después de Google. Uh-huh. ¿Y se llevan mucho? No tengo el número de cuánto hace Google, pero no me sorprendería que el número no sea muy grande. Ya, la diferencia tan abismal, ¿qué diría? Básicamente Zuckerberg dice entonces en el podcast de Joe Rogan que Apple no ha hecho nada innovador desde el iPhone. Y dijo también que las compañías necesitan más energía masculina. No sé cómo viste eso. More masculine energy. Bueno, no, el aprendizaje está no solamente como tipo de lector, sino tipo de consumidor. Pero está todo, mira, es pendular. ¿Ves cómo todo está volviendo? O sea, como siempre lo decimos, todo cambia para quedarse igual, hasta políticamente, en elecciones. El feminismo ha tenido este momento explosivo, gigante, con denuncias, con adhesiones, con statements, con declaraciones durante 10 años y de repente vuelve el péndulo y vuelve el perro arrepentido. Y volviendo también la extrema derecha, todo. Ciertos países, entonces se repite, eso es cíclico. Todo empieza a regresar. Vamos a ver qué pasa con las notas comunitarias. En Facebook había preocupación con respecto a ese tema frente a la inversión de publicidad, pero pues con 40.600 millones de dólares ya en utilidades en el último trimestre, yo creo que esas preocupaciones con relación a las notas comunitarias como reemplazo de los verificadores de hechos de terceros en la plataforma Meta y en Facebook se van a disipar rápidamente. Ese es el resumen de lo que sucedió con la entrevista entre Mark Zuckerberg y Joe Rogan aquí en Mañanas de la X. Llega el número uno un día como hoy en 2016, Shape of You de Ed Sheeran en las Mañanas de la X. Solamente tenemos un caso de éxito de personas de amigos que han recuperado la amistad. De amigos. Sí, amigos. Y bueno, si hay esperanza. Anita dice, yo sí tengo un caso de éxito. En la universidad conocí a mi mejor amigo, hubo un lapsus en el que él se alejó y me dejó de hablar. Tuve mucha rabia, pero tiempo después lo volví a buscar y volvimos a hablar. Hoy en día sigue siendo mi mejor amigo, ya casi con 14 años de amistad. Se puede. Muy bien, me parece. Sí. Pueden lograrlo. Se puede lograr. Pueden lograrlo. Y pues también depende de los factores que los separaron. Claro. Ahí sí. Sí, claro, porque si es una pelea, No sé. Es que uno a veces se calienta muy fácil, ¿no? Y con el tiempo uno se da cuenta que fue una bobada, ¿puede ser? Puede ser. Sí, hay cosas, hay bobadas, pero pues si te acostaste con la esposa de tu mejor amigo, pues no esperes eso que se vaya. Eso sí no es bobada. Ah, no, sí, no busques amistad cuando hubo traición. Exactamente. No sean así. Dirty, el café. Qué rico. Hoy necesito café, por ejemplo. ¿Sí? ¿Mucho? No. No, uno más. Listo. Ya me tomé el de las 6, sí. Bueno. ¿Es bueno? Sí, en la mañana. Ah, ¿viste? La vida me habla. Es mucho mejor el café en la mañana que tomárselo por la tarde. Y está, claro. El periódico The Guardian en los Estados Unidos. Hay que hacerle caso. El consumo de café de más de 40.000 adultos que se analizó encontró que los que toman café por la mañana tienen 16% menos probabilidades de morir de cualquier causa y 31% menos probabilidades de morir de enfermedades cardiovasculares durante un periodo de seguimiento de 10 años. Bien, bueno, está bien, entonces podemos seguir tomando cafecito en la mañana. Exactamente, esos beneficios de salud para el corazón desaparecen cuando el consumo del café se toma después de la mañana. Dito tipo 12 del día. Los hallazgos no encontraron registros que mostraran una reducción significativa de la mortalidad para los que toman tinto todo el día. Okay. Bueno. Ahí está. Mejor dicho, vaya, tómese su cafecito. Exactamente, vaya, tómese su tinto. Está bien. Tranquilo. Eso. Tómese su café el día de hoy. En otras noticias de tecnología, señor. El próximo domingo. Ya. ¿Es la se fecha? Cierra TikTok en Estados Unidos. Vas a ver que se va, van a seguir. El pasado viernes dijimos aquí en la X Más Música que la Suprema Corte es la que decide. Está muy cómoda con cerrar TikTok en los Estados Unidos. Y TikTok dijo que no va a vender, que prefieren cerrar. Exactamente. A vender. Hacen el sacrificio. Sin embargo, hay que recordar que en su momento Trump dijo que sí quería revisar con tiempo el tema de TikTok, porque en su momento también había sido de buen provecho para su campaña. Esta semana comienzan las audiencias de confirmación para el presidente electo Donald Trump. Ya, para, mira, su gabinete. Porque el 20 es cuando llega ya al cargo. Uh-huh. La nueva administración. Así es. Que pues, haciendo una previa, ha sido complicado sin ser todavía presidente. Ya con Panamá, con México, con Canadá. Se ha metido con todo el mundo. Y se acerca el Super Bowl. Las eliminatorias de la NFL entre los vikingos y los chivos. ¿Cómo se dice eso? Los carneros. ¡Los carneros! ¿Tienes algún favorito, The Vikings? No tengo... Ninguno. Nada. ¿Va a ser aburrido? ¿Es bueno? Seguramente va a ser muy interesante. Ya, estos últimos juegos siempre son muy emocionantes. Okay. Entonces, vamos a ver qué sucede. Porque tuvieron que reubicar por los incendios el partido. Con, claro, relación al partido del fin de semana, de este fin de semana. Y después de que se decida ese juego, quedan 4 rondas de división para el siguiente fin de semana. Además, en otras noticias de deportes, Tiger Woods va a hacer su debut en la Liga de Golf de Interiores mañana. Puma los demandó a la marca de él, que porque sí, se parecen los logos. Bueno. La semana pasada se presentó esta demanda. Y quedándonos en los incendios, Alejo, Charlie, le invitó a las marcas que le regalan cosas, que no le regalen más cosas a ella. Por favor. No más. No más, por favor. Donen directamente a las personas afectadas. Eso, hay 3. Mira, ese primero, Charlie XCX animando a las marcas a que donen ropa a las víctimas de los incendios de Los Ángeles. Lo segundo es el Fondo de Justicia Social de Warner Music. Prometió $1,000,000 para apoyar los esfuerzos de socorro por los incendios forestales en Los Ángeles. Y también los señores de Guitar Center están dando un ofrecimiento de reemplazar instrumentos y equipamientos destruidos en los incendios forestales. Son mañanas en la X103.9 FM, unas cuantas noticias para arrancar semana. Benson. I want you, I need you, oh God. O como dijo Nosferatu, solo soy un apetito. Apetite. Además es súper lento. Es fantástico. Es demasiado podrido. Sí, los gusanos. Está muy podrido. La mirada. Está muy muerto. Es muerto, pues, ¿cómo? Está muy muerto, es demasiado bueno. Y el tema de su rango. No me diga, conde, dígame, Lord. I am an appetite, nothing more. Después habla, no tiene que estar ahí concentrado. Y lo hace firmar. El terror de él, del actor. Uy, sí, ese man miedo, está muy, muy aterrorizado. El miedito, uff. Como se difumina todo en ciertos planos, que abre a un nuevo plano, ¿no? Qué buen monstruo, ¿no? Es un gran monstruo, porque casi cuando se llega en este tipo de elementos oscuros, de seres, a veces tienen un lugar de la sexitud. Sí. Él no es sexy, él es feo, es horrendo. Es horrible. Está muerto, para empezar. Está muerto, las Diana. Las manos, las uñas. Sí. Cuando mira hacia la ventana, que uno lo ve bien, uno dice, ¿qué es esto tan horrible? Son mañanas en la X1039 Dirty, noticias de tecnología. Hay nuevo CEO de la empresa Sonos. ¿Sonos de dónde es? Sonos es de Santa Bárbara, California. Ay, ¿se fue o lo fueron? Yo creo que se fue. Ok. Había habido muchos problemas con la app, y yo creo que el hombre... Le tocó salir de ahí. Se fue. El nuevo presidente es ex CEO de una empresa muy famosa y pionera en el servicio de streaming musical llamada Pandora. Tom, claro, Conrad se Pandora llama. Pandora fue la que se llevó vulgarmente a RDO. Sí. Sí, me dolió. Qué sorprendente negocio. Que era Pandora cuando arrancó la revolución del streaming. Era una cosa que yo no podía creer. Sí. Cuando empecé, cuando vi cómo funcionaba, cuando la vi funcionar, dije... ¿Cómo Pandora te gustó? Me parecía increíble. Yo le tengo mucha rabia. Por RDO. No, yo a mí me parecía sorprendente la tarea algorítmica, me parecía increíble lo que hacían. Me parecía increíble. Bueno, y se llevan a uno de ellos. Él es el nuevo. Sí, él había estado también en Snap. Ajá. El nuevo CEO de Sonos. Sí. Entonces, para ver cómo restauran esa confianza que se ha perdido. ¿Y si fallaba mucho? Pues la gente estaba muy molesta. Molesta con el funcionamiento de la app y con una actualización que se hizo de la app. Uf, es que hay actualizaciones, sí. Como en mayo del año pasado. Y entiendo. La gente estaba muy, muy brava con ese tema. Y pues ahí están, trabajándole a ese asunto. De todas maneras, en muchas ocasiones hay que entender que Sonos funciona con el Wi-Fi de la casa. ¿Datos, no? Sí, tú lo puedes. O sea, si tú puedes conectar vía Bluetooth tus dispositivos Sonos. Si tu Wi-Fi es malo. Y te van a funcionar muy bien, ya. Te van a funcionar muy bien, espectacularmente bien. Pero pues si quieres mejor calidad de sonido, pues es preferible utilizar Wi-Fi. Y entonces, si tu Wi-Fi es malo, va a sonar mal, va a funcionar mal. Exacto. Y no es la aplicación, es tu Wi-Fi. Exacto. Ahora, no estoy justificando, pero porque sí tuvo muchos problemas, la app, tuvo muchísimos problemas. Y vamos a ver qué pasa con esa app, con la app de Sonos. Bien. Y con este nuevo CEO, que como les digo, tiene una historia bastante interesante. Y cuando regresemos al comienzo de la siguiente hora, vamos a estar hablando de recomendaciones para evitar las distracciones o para recuperar la concentración en esta época de redes sociales aquí en Mañanas de la X.